¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así lo olvidarás. Esa mujer cuántas veces quería y te besaba pidiéndote querer, y se burlaba de ti, cuántas veces quería y te besaba pidiéndote querer. Escucha mis palabras.